recordando aquellos días que me hicieron tan feliz. Cuando el cielo estaba claro, cuando aún brillaba el sol. Pero hoy todo termina, mi cielo se oscureció. Solo un rato.